me hizo el lominero. La música y la música vive en mí. Yeah. Ella es una bebé, una niña, pero que bien se ve. Su mamá sabe que yo la quiero pa' mí, yo la quiero tener. Ella es una bebé, una niña, pero que bien se ve. Mi amor, quiero decirte la verdad. Tú eres mi luz, mi sol, mi mañana al despertar. Dame la oportunidad de decirte cara a cara. Si te alejo, si te vayas, sin ti no tengo nada. Me conformo con el humo y con la soledad. La distancia que nos separa, cuando se terminará. Solamente espero el momento en que usted pueda llegar y decirle que eres mi realidad y que te quiero y que te adoro, que eres mi vida, mi amor, mi bebé, mi tesoro, que sin ti yo sufro y lloro, que estoy loquito por robarte, por hacerte un malo coro. Ella es una bebé, una niña, pero que bien se ve. Su mamá sabe que yo la quiero pa' mí, yo la quiero tener. Se me para en 20, dispuesto pa' la pelea. Pero el hombre enamorado, compa, y no tiene miedo. Por ella yo me macaro y freno y me la llevo. Por lo tanto que yo te amo y lo mucho que yo te quiero. Yo bajo la estrella a la nube y te subo al cielo. Comenzamos en la cama y terminamos en el suelo. Tan grande que yo era y me volviste un migañuelo. Ni la fama ni el dinero cambian este amor sincero. Verdadero, yo soy tu gantel y tú mi cuero. Y me gustas más cuando me dices que soy tu perro. Y juré por este amor que siempre iba a ser eterno. Ella es una bebé, una niña, pero que bien se ve. Su mamá sabe que yo la quiero pa' mí, yo la quiero tener. Ella es una bebé, una niña, pero Estudio 12 USA, Joel Drum produciendo, ajá, profundo el álbum, con yo vivo la música y la música vive en mí, Gio, Clara y la jefa, fan club, paisoncitas.